Capítulo 8. Tardé un puto mes en volver. Morí 3 veces. Era peor que en el año 1800, cuando tuve que reservar un pasaje en una máquina de vapor para cruzar el maldito océano. Fragmentos de la realidad fae por todos lados, desmonta cada uno de los planes que yo monto. Considero la posibilidad de que, cuando vuelva, puede que él la haya capturado, quitado mi marca de su cráneo y hacer que me sea imposible seguirle el rastro. Entonces empiezo a sentirla. Está viva. Todavía lleva mi marca. Pero lo que yo siento se contradice con su situación. Espero el dolor. La mujer me mató, y la familiaridad conlleva cierto lazo emocional entre humanos. ¿Pero deseo? Después de matarme, ¿qué más desea? Me entretengo pensando en hacer arder mi marca en su cráneo. Finalmente, cuando llego a la tienda, ¿qué es lo que veo en el callejón que hay detrás? La mujer que me pidió ayuda para salvarla, que me apuñaló en la espalda la primera oportunidad, no está perdida en los espejos. No necesita ser salvada. Está de pie en mi callejón, besando al cabrón que hizo que la violaran y que la volvieran prilla. No, seamos perfectamente precisos. Está lanzándose sobre él y metiendo la lengua en su garganta. Mi monstruo sacude la jaula, violentamente.